en Rock FM, El Pirata y su Banda. En marcha y funcionando contigo a estas horas de la mañana. Medio país de vacaciones. En radios y televisiones ni te cuento. Pero nosotros seguimos aquí. Pero nosotros seguimos aquí funcionando a estas horas. ¿Quién nos lo va a quitar? ¿Y claro, por qué estamos aquí? Como decía Dylan, la respuesta está sonando en el viento. ¿Cómo estás, Sayago? Sí. Perfecto. Además, mira, con una buena noticia. Porque han sacado un nuevo aire acondicionado para llevar en el bolsillo. Ah, muy bien. Sí, tiene el tamaño de un paquete de tabaco, cuesta unos 100 pavos y te refresca, ¿sabes? Se carga con la batería como los móviles, ¿sabes? Lo llevas ahí y te va soltando rafaguitas de aire fresquito que te lo puedes meter en el bolsillo o en otras partes. Te lo puedes meter en el culete o donde quieras, en el pecho, ¿sabes? Y te va refrescando por la calle, que hay 40 grados, pues tú ahí con tu paquetito de aire acondicionado, ¿sabes? Y como Dios, eso sí, 100 pavetes, ¿eh? Te compras muchos de estos y te haces un traje y te metes dentro. Como un chaleco de esos de balas. Algo igual parecido, sí, señor. Sí. ¿Tú te lo has comprado ya, Sayago? Ni de coña. Ah, bueno, yo lo digo y luego ya que quiera. ¿Y tú qué tal, Lucía? Muy bien, muy contenta, pirata. Hace un año hoy estaba de boda. Anda. ¿Tú te puedes creer? Claro, hace un año. Y además de la tuya. Y claro, fíjate qué cosas. Qué casualidad. ¿Eh? ¿Esto cómo se llama? Porque están las bodas de plata, las de oro, las de... Se llama hacer una fiesta para celebrar otra vez y ya está. Sí. La boda de Juan, por aquello de que es un Juan año. De Juan. Qué bueno. Así que muy bien. Y además hoy es un buen día también, pirata. Buen aniversario para ti y para Alberto, que sabes que es un tipo que queremos mucho todos. Sí, lo sé. Así que a celebrarlo bien celebrado. Bueno, lo que se pueda. Como tú bien dices, con fiestas, claro, sí, señor. Eso es. Bueno, ¿tú qué tal? Como me ibais a preguntar, pues yo quiero decir dos cosas. Una, voy a poneros en circunstancias, voy a daros información privilegiada, solo la sé yo, porque vosotros todavía no habéis caído, porque es lunes y yo soy el que está más espabilado. Nos quedan 9 madrugones. Muy bien, 9 madrugones. Eso es lo primero que quería decir. Lo segundo, que hoy es el cumpleaños de Raquel Piquera. Sí, Maripiqui. Que además, aparte de volver a la radio, ha vuelto de su tierra y aparte está, por lo que me acaba de decir, bastante bien restablecida de lo que ha tenido que sufrir mientras estaba en terreno salvaceteño. Y ahora ya es una madurita, un añito más. Es una madurita, todavía la queda, no mucho, pero todavía la queda para entrar en los juveniles de la tercera edad, que eso ya es madurita, sí. Bueno, con todas estas cosas arrancamos el programa. Como te digo, es lunes, es 13 y no me hagas pareados. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su Banda. 20 minutos arriba de las 6 en Canarias, ya sabéis, funcionando en el lunes, que es lo más difícil de funcionar, pero una vez más lo estamos haciendo. ¿A que sí, chicos? ¿A que sí? Vamos, ya te digo, para difícil el ligar, el cortejo de ligar. Cada vez más complicado. Sí, porque yo creo que esto va a cambiar un poco con el confinamiento, las pandemias y todo. Pero fíjate, ha cambiado, la forma, los rituales de cortejo han cambiado a lo largo de la historia. Y varían mucho en la zona del mundo en la que estés, porque fíjate que me he estado empapando con rituales de cortejo raros que hay por el mundo. Y mira, por ejemplo, me he enterado que en Austria, en el siglo XIX, las mujeres bailaban con un pedazo de manzana en el sobaco para que cogiera gusto a sudor. Y al acabar se lo ofrecían al chico que le gustaba, y si el chico se comía la manzana, había amor. Así en plan guarro, pero oye. ¡Qué asco! ¡Qué bonito! ¡Madre mía! Pero para ella bien, porque ella pensaba, si se come eso, se lo come todo. Sí, claro, esa fatiga. Ya le podrían haber dado a Dani y Eva una manzana de esta sobaquera, ¿eh? Vamos, ya te digo que estaríamos todos en el paraíso. No habrían pecado, eso seguro. Yo deduzco de todo esto que están las manzanas Golden Lady, las Pink Lady y las Sobac Lady. Ya conozco una variante. Luego, fíjate, en otro ritual, otro cortejo raro que hay en el mundo es en la tribu Kreun de Camboya. Los padres construían una cabaña para que sus hijas recibieran a sus pretendientes, vamos, un picadero, directamente. Fíjate, una cabaña para que las chicas recibieran a los pretendientes. Sí, eso es. Claro, tiene toda la lógica. Sí. Hay que probar el producto antes de comprarlo. Siempre, siempre, esto es así. Y el sitio ese lo llamaban la cabaña del tío Toma. Sí, muy americano todo. Sí. Pues mira, hay una más, otro ritual extraño que me he encontrado por el mundo. Polonia y Ucrania, ¿vale? El lunes de Pascua celebraban el Smigus Dingus, El esmigus dingus consiste en que la gente se golpeaba con ramas de sauce y se salpicaba con agua. Y si un chico salpicaba a una joven, es que le molaba. Si una chica no era salpicada por nadie, pues solterona para toda la vida. ¿Qué te parece? O sea que al principio les mola que salpique, luego se casan y te echan la bronca porque no levanta, porque no baja la tapa. Sí, claro, justo. Bueno, de hecho, la salpicaba y ya decía, estoy mojada, y se han empezado un mogollón de parejas, fíjate. Sí, bueno. Y tanto. En Rock FM, El Pirata y su banda. Y termino en Florida. En Florida. Según el diario Tampa Bay Times, hay bibliotecarios a los que les han devuelto libros prácticamente chamuscados. ¿Por qué? De verdad. Porque la gente, en cuanto se los lleva a casa, lo primero que hace es meterlos en el microondas, porque se creen que así matan al coronavirus. Bravo. Todavía en este país, en aquel país, quiero decir, no se han dado cuenta de que lo que hay que hacer es con los libros lo mismo que hace Trump. Mantener la distancia de seguridad. Sí, bastante lejos. Con ellos, lleva, sí. Pues fíjate, esa es la solución. ¿Sabes lo que ocurre seguro en un microondas? Es que si metes el libro de Ana Rosa Quintana, sale negro seguro. Ahí. Cada mañana, Rock y diversión en Rock FM. Con El Pirata y su banda. Bob Dylan, Guns N' Roses, dos excelentes y evidentes representantes del rock americano, aunque de muy diferente manera. Aquí estamos, avanzando con clásicos, como cada día en la mañana de este lunes, que evidentemente es duro, pero que nosotros hacemos que vaya de otra manera. ¿A que sí, Sayago? Vamos, ya te digo, hablando de clásicos, Pirata, la historia que está llena de clásicos es una cosa muy seria, pero ya os he dicho varias veces que yo me quedo siempre con las tonterías de la historia. La historia para las cosas serias y otra gente. Claro. Hacen muy bien. Sí. Y en la historia existen mil maneras de morir muy absurdas. Y fijaros, los personajes históricos que tuvieron una muerte, pero vamos, absurda no, de imbéciles, vamos. Son totalmente reales. Adolf Frederick, rey de Suecia, 1771. Fíjate de qué murió. Murió de un atracón de comida que le sentó mal. ¿Sí? Fíjate, se puso las botas y se quitó la vida, una cosa por la otra, ¿sabes? Bueno, por lo menos lo último que hizo en la vida fue comer postre, una muerte dulce. Podríamos decir que fue dulce, dependiendo de lo que tomó de postre. Pues mira, más muertes absurdas de la historia. Tycho Brahe. Tycho Brahe es astrónomo del siglo XVI y murió no mear después de beber mucho en una cena. Por no levantarse a hacer el feo, ¿sabes? El protocolo, aguantó todo lo que pudo y las pechó. Qué fuerte. Fíjate, hay que ser pringado. Y con orín colorado, su cuento se ha acabado. Claro, con orín colorado. Claro, con orín colorado. Pues, sangre. Pues mira, otra muerte absurda. Esta sí que es absurda de verdad. El rey Enrique I de Castilla murió muy joven de una pedrada jugando con sus amigos. ¿Qué te parece? ¡Ostras! Sí. Tenía que haber elegido papel o tijera. La piedra no, fíjate. Pero oye, hay que decir, al menos murió divirtiéndose. Puede darse con un canto en los dientes. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Las 7 y casi 11 de la mañana de este lunes 13 de julio, qué poquito nos queda ya esas vacaciones, y estoy oliendo ahora mismo al vecino que debe estar haciendo tostadas, estoy oliendo a pan tostado y se me está abriendo la boca. Fíjate. ¡Qué rico! Pues mira, Sayago, más que te voy a abrir la boca yo, porque los amantes de la filatelia tienen que estar encantados, y si además son amantes del buen comer, más. Flipa. Correos ha lanzado una campaña que ha llamado España en 19 platos, la ha lanzado en colaboración con la Real Academia de la Gastronomía. ¿Y qué es? Atención, sellos que van a reproducir olores y sabores de los 19 platos más típicos de España. O sea, tú vas a chupar el sello y te vas a ver a fabada, por ejemplo, asturiana. ¿Eh? ¡Qué bueno! El primer sello que han sacado, me parece genial, lo dedican a la caldereta de cordero extremeña. Y claro, lógicamente han elegido un plato para comunidad autónoma, Andalucía el gazpacho, Aragón el pollo al chilindrón, como te digo, la fabada asturiana, las papas arrugas de Canarias, y así hasta 19 sellos. Me encanta la idea. No, ya te digo, vamos, ahí te voy también. Fíjate que ahora puedes mandar carta por correo certificado caramelizado para chuparte los sellos. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Y termino. A ver, Cada bebé es un mundo. Eso es así. Unos salen dormilones, otros tragones, otros llorones, de todo. Y hay que reconocer que el llanto de los bebés, cuando no cesa, pone nervioso a los padres y a todo el mundo. Bueno, pues atención a lo que ha descubierto un padre de 29 años, de Seminole, en Oklahoma. Resulta que su hijo, Jude, de un año, deja de llorar de repente cuando escucha la melodía de la serie The Office. No. Anda, ¿qué te parece? Sí, oye. Bueno, en España pasan cosas parecidas, ¿eh? Sí, sí. Es sonar la melodía del Tour de Francia y todo el país se queda frito en el sofá. Y funciona. Y si eres un porrero, te dan ganas de fumar cuando ves La Casa de Papel. Claro, claro. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Acaban de sonar en estos anteriores minutos del programa dos claros ejemplos de lo diferentes que pueden ser las relaciones entre hermanos que lideran bandas de rock. Digo esto porque primero sonó Dire Straits, Mar y David Knopfler a la greña. De hecho, David se fue de la banda y Mar no quiere saber nada de él. Sin embargo, en contraposición total a Angus y Malcolm, que estuvieron juntos hasta el final, no hay que olvidar aquella imagen de Angus Young saliendo de la iglesia donde se ofició el funeral de Malcolm, llevando su guitarra hasta el coche fúnebre. Esas son las diferencias entre hermanos en una misma banda de rock. Oye, y hablando de guitarras, allá con Lucía, tengo aquí una historia que no quiero dejar de contaros. En Canadá, en la Columbia Británica, hay un tipo que se llama Daniel Nelson. Es un artesano que tiene 36 años y fabrica guitarras de madera hechas a mano. Solo utiliza madera y resina epoxi, que sirve la resina como endurecedor. Pero lo más curioso son los diseños que hace este tipo, que hace Daniel. Tiene guitarras en las que se ve un río fluyendo por ellas, y otras guitarras con piñas de árboles y otras con capullos de rosa, pero claro, todo incrustado en el cuerpo de la guitarra. Y no solo es postureo, que luego ves al tipo tocando en las redes y la guitarra no veas cómo suena. Claro, sí, vamos, ya te digo yo. Pues la de las piñas me mola, lo de las piñas, porque si tocas con una guitarra con piñas y le dedicas tiempo, al final da frutos, ¿sabes? Claro. Eso siempre me ha dicho. Claro, claro. Sí. De verdad. Sonoras. No me digas que hay veces que no para darle. Bueno, hablando de guitarras, tú que tocas de vez en cuando y que el otro día prometías que ibas a ensayar ese fin de semana. Es verdad. Tengo unas en las yemas, pero me gusta la noticia tuya y espero que me la mandes para ver la foto de las guitarras esas. Pero solo te voy a mandar la foto. Que lo tengas muy claro, ¿eh? Que las guitarras suenan bien y son muy bonitas, pero valen una pasta. Ya, imagino. Bueno. En Rock FM, El Pirata y su banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Primer chiste que llega desde Madrid, que manda Miguel, es este. Señora, aquí le traemos a su marido. Estaba en el bar borracho perdido, no paraba de caerse al suelo. ¡Ay! ¿Y su silla de ruedas dónde la han dejado? Bueno, vamos a seguir en la ciudad de Madrid porque desde ahí hay un chiste, ¿eh? Nos llega un chiste que mandó Patricia. ¿Ha cometido usted un error matemático? Pues lo asumo. Pues lo arresto. Y desde Sevilla, chiste que manda Miguel. Los dos fumados y le dice uno al otro: yo, Juan, traigo los ojos colorados. Y dice el otro: venga, tráetelo. Pero como sea, tráetelo como sea, a lo que tú digas. Ahora mismo está en juego una gorra de Rock FM con nuestro logotipo bordado con hilo de Torre Don Jimeno, provincia de Jaén. Menudo hilo. Sí que ha viajado, sí. ¿Eh? Que sí que has viajado para coger el hilo. Ya te digo yo, bueno, lo ha mandado, ¿eh? Lo ha mandado. Ah, vale. Lo ha mandado por Bizum. Vale. Bueno, el hilo. Oye, que la gorra, ¿a quién se la damos? Pues a mí me gusta el último de Miguel. A mí también, ¿eh? Sí, venga. Sí, ¿verdad? Venga, los ojos venga. Rojos. Sí, que traiga los ojos como sea, pero que los traiga. Miguel, te está llegando una gorra, ¿eh? Una gorra de Rock FM, no veas cómo mola. Y a ti te puede llegar otra, tú que no eres Miguel, pero a ti no te llega hasta que no me mandes un buen chiste. Un buen chiste que me guste más que los otros que hemos recibido en un mismo día aquí en Rock FM. Así que mándame tu chistaco en un audio de WhatsApp al 647-339966. En Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 8 y 12 minutos de la mañana. ¿Sabes lo que hace el pirata cada día en este programa? Una de las muchas cosas que hace, aparte de hacer las efemérides haciendo el pino, pues aparte de eso, el pirata cada día compra la mascarilla, por 100 pavos. Estamos buscando la mascarilla a esta hora. El mejor diseño solo con el logotipo de Rock FM. Bueno, cuéntalo tú, Sayago, cuenta cómo es lo de la mascarilla. Pues es muy fácil, te tienes que meter en la página web de Rock FM, rockfm.fm, ahí tienes todos los datos, pero ya sabes, tienes que hacer una mascarilla que sea palpable, que sea física, que la podamos tocar y ver. Y la tienes que hacer artesanalmente, pintarla, bordarla, pues como tú quieras. Que lleve el logotipo de Rock FM imprescindible y el pirata elegirá una cada día para comprarla por 100 pavos, que por cierto, hoy habrás cogido alguna, ¿no? Pues sí, he cogido la de Nuria Jiménez por ti. No por ti, Sayago, es que es su segundo apellido, se llama así la muchacha. Nuria Jiménez por ti. Además, me hace mucha gracia porque nos ha mandado una foto con la mascarilla, que ahora te cuenta Lucía cómo es, pero con la mascarilla puesta en la cara, cómo se nota que la guapura que tiene Nuria, ¿eh? Nuria. Es impresionante, las chicas guapas con esos ojazos, cómo demuestran, aún con la mascarilla puesta, lo guapas que son. De verdad que me está flipando mucho en estos días. Además, bueno, has comprado la mascarilla del color que más te gusta, pirata. El negro. Negra, sí. Súper guapa. Además, justo en la parte frontal, en la zona de la nariz, lleva dibujado el logo de Rock FM con los colores de la marca rojo y azul. Necesario el logo. Eso es. Y debajo, justo en la zona de la boca, Nuria ha dibujado una calavera pirata muy chula, con rayos y truenos ahí saliendo de ella. Guapísima, con un pañuelo que lleva también. Buah. La verdad es que es guapa la mascarilla. Por eso la hemos comprado, por eso hemos pagado, por eso le vamos a pagar 100 pavos a Nuria en cuanto nos lo mande. Así que, Nuria, si estás a la escucha, manda la mascarilla ya, que los 100 pavos van para tu casa. ¿Y tú qué? Ponte las pilas, material que quieras, como decía Sayago, diseño que quieras, mándame la mascarilla, que si me mola será la mascarilla del día y te daré 100 pavos. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. Por si no lo sabes, yo te lo digo, es 13 de julio, hoy es el Día Mundial del Rock, porque en tal día como hoy, de 1985, y abrimos las Rock Efemérides, tal día como hoy, a las 12 y un minuto de la mañana, Status Quo en el estadio de Wembley en Londres, ponía en marcha el Live, un festival celebrado tanto en Londres como en Filadelfia, donde tocaron Paul McCartney, los Who, David Bowie con Mick Jagger, Queen, Pretender, Tina Turner, Neil Young. Menuda raíces, ¿eh? Bueno. Un festival que consiguió 100 millones de dólares para paliar en parte el hambre en el mundo. Y por eso, por ese festivalaco, ese día, el 13 de julio, se considera el Día Mundial del Rock. Bueno, en un 13 de julio, pero de 1973 se publicaba un álbum llamado Pat Garrett y Billy el Niño. Wow. Era la banda sonora de la película de Sam Peckinpah, Sayago. Sí, y señor. El tema Billy... Christopherson de protagonista. Bueno, él hacía el papel, Bob Dylan hacía el papel de Alias. El sí, que era un coleguito de Billy el Niño. La aparición de Dylan en la peli es casi sí, ridícula, testimonial, ¿no? Testimonial. Sí, pero ahí estaba Christopherson haciendo de Pat Garrett. De Billy el Niño. De Billy el Niño. De Billy, sí. Bueno, el disco en general, fuera del contexto de la película, a mí se me quedaba desubicado, fuera de sitio, ¿no? Y eso que Dylan tiró de musicazos como Booker T tocando el bajo o de Roger McGuinn de los Bert tocando la batería, grabó el tema Billy, que es de lo mejor del disco, por supuesto fuera del Llamando a las Puertas del Cielo, lo grabó en México, el resto lo grabó en California, y bueno, del Llamando a las Puertas del Cielo han hecho versiones grandes, Guns N' Roses y Eric Clapton, también. Que también es notable noticia en la Rock Efemérides de hoy, porque en un día como hoy del 74 se publicaba el single de Clapton llamado I Shot the Sheriff, que era la versión que hizo del tema de Bob Marley, claro. ¿No? Uh-huh. Una canción reivindicativa de Bob Marley, como no podía ser de otra manera, que es recogida por Clapton para su álbum 461 Ocean Boulevard. Entonces va Clapton, le mete aires rockeros, suaves aires rockeros al tema y lo peta. Un álbum en el cual Clapton hacía muchas versiones, solo que esta le salió absolutamente redonda. Una vez más rescatamos, insisto, la versión que hizo, que se publicaba tal día como hoy, del 74, que hizo Clapton de la Yo disparé al Sheriff. I shot the sheriff. I shot the sheriff. Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar, chicos, con la gran iniciativa que han lanzado todos los museos del mundo. Están, me encanta esta noticia, están compitiendo entre ellos en redes sociales para ver qué museo tiene el mejor culo. O sea, esto es buenísimo. El primero en lanzar, sí, el primero en lanzar la idea ha sido el Museo de Yorkshire, en Reino Unido, que subió una foto de una estatuilla romana de un atleta al que le faltaba un trocito en el trasero, y entonces así dio comienzo a la competición. Ahora todos los museos están compartiendo sus mejores culos a través de la etiqueta Best Museum BAM, da igual que sea de estatua, de pintura, sí, el sí. Mejor culo. Entre las obras de arte que alberga el museo, claro. Hay que elegir el mejor culo. Sí. Y creo que los empleados están diciendo quién fuera restaurador para darte un repaso. Sí, dando madre piropos mía. Ahí, guapo, sí. Esos son piedras y no lo que tiene mi padre en el riñón, ahí ese guapo. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Tengo que decirte algo a esta hora de la mañana, cuando son las 8:43. Tengo que decirte que Descartes era un filósofo. Y Sayago, como filósofo, está más que descartado. Por esa filosofía de bolsillo que trae todos los días, ¿cómo va a ser filósofo, hombre? Claro, tan necesaria como innecesaria es esta filosofía. Sí, fíjate, para que lo mires con filosofía. Pues fíjate, todo es cuestión de perspectiva. Por ejemplo, para las langostas que estaban en la pecera del Titanic, fue un milagro lo que pasó. Claro. Ya lo veían de otra manera. Decían, joder, esta noche no cenáis. Bueno, pues mira, más filosofía. Porque deberían inventar un videojuego donde puedas entrar a robar en tiendas de cosmética, rompiendo cosas y metiéndote en movidas. Y se llamaría Call of Duty. Eso sería para los millennials super. Sí, sí. Y mira, una homenajeando a Galicia, ahora que tienes nuevo presi. Si vas a pescar, pon de cebo unos pimientos del Padrón y así verás que unos peces pican y otros no. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. Voy a terminar las noticias en Francia, en la ciudad costera de Les Sables d'Olonne, porque allí este fin de semana se ha celebrado algo inaudito. El primer mercadillo nudista del mundo. O sea, casi 100 personas han caminado desnudas por los pasillos de este inusual mercadillo y todo aquel que quisiera entrar tenía que quitarse todo, dejarlo todo en un guardarropa que estaba justo en la entrada, de todo, claro, menos la mascarilla y los zapatos. En este primer mercadillo nudista vendían, pues imagínate, de todo lo que se vende en los mercadillos, joyas, libros, ropa. Hombre, lo de ropa es una contradicción, ¿no? Oye, sí, seguro que el segurata que estaba en la puerta junto al detector de etiquetas antirrobo no descansaba con tanto pito. Sí, ya. No sabía para dónde mirar. Hombre, lo que sí está claro es que en ese mercadillo no paga con tarjeta, porque todo el mundo lleva algo suelto. Ahí sí. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Ahí tengo al Rockmaster, Luis Salgado, Coruña. Buenos días. Buenos días, pirata y banda. Mucha suerte, Luis, mucha suerte. La misma que le deseo a Samuel Balmes de Málaga, que es el aspirante. Bienvenido a Rock FM, Samuel. Muy buenos días, ¿qué tal, pirata? Venga, mucha suerte, pocos nervios y muchas respuestas certeras. Una vez más, para que nos ubiquemos todos, Sayago recuerda cuáles son las reglas del juego del Rockmaster. Pues Luis sigue continuando, comenzando el concurso, porque es el actual Rockmaster, y responderá el primero. Si cede el turno, lo hará Samuel, haremos el recuento al finalizar el tiempo para saber quién se lleva el título, los 100 pavos. Tú harás las preguntas sobre el mundo del rock durante 90 segundos más tensos que un surfista en el lago del Parque del Retiro. Y dicho todo esto, ponemos el tiempo y empezamos. ¿Cuál de estos dos es un tema de Iron Maiden? ¿Run to the Hill o Running with the Devil? Run to the Hills. Sí. ¿Qué banda tenía un avión propio llamado Starship? ¿Led Zeppelin o Iron Maiden? Led Zeppelin. Muy bien. ¿Con qué tema se alzó Elvis por primera vez en el número uno? ¿Heartbreak Hotel o Love Me Tender? Heartbreak Hotel. Según el libro Guinness, ¿qué temas es el favorito de todos los tiempos para los británicos? ¿Imagine de John Lennon o Bohemian Rhapsody de Queen? Bohemian Rhapsody de Queen. ¡Correcto! ¿Qué banda pensó llamarse Johnny Electric? ¿Van Halen o Bon Jovi? Bon Jovi. Bon Jovi. El tema feo, fuerte y formal de El Loco obtuvo su nombre gracias al mote que le pusieron de pequeño al loco o al epitafio de John Wayne. Al epitafio de John Wayne. Muy bien. ¿De quién es original el tema Summer in the City que versionó Joe Cocker? ¿De Loving Spoonful o de Mamas and the Papas? De Loving Spoonful. Sí. ¿Qué banda española recibió la medalla de oro de Galicia? ¿Extremoduro o Los Suaves? Los Suaves. Oh, ¿qué banda publicó un cómic impreso con la sangre de los miembros? ¿Kiss o Los Who? Kiss. Sí. ¿Quién fue miembro de Stray Cat? ¿Brian Setzer o Brian Adams? Brian Setzer. Muy bien. Acaba el título. No, acaba, no acaba, acaba nada, acaba, porque no lo que acaba. Se ha acabado es el tiempo. Efectivamente, pirata. Y Samuel de Málaga le va a tocar volver a concursar porque no ha podido ni abrir la boca, ya que Luis sigue arrasando como Rockmaster y ha tenido 10 preguntas, 10 aciertos del tirón. Vaya carrerón el de Luis, ¿eh? Vaya carrerón, imparable. Y bueno, Samuel no pudo decir, esta boca es mía, con lo cual, Samuel, que me estás escuchando, yo te sugiero que vuelvas a intentarlo porque no has podido demostrar nada, ni bueno ni malo, en el Rockmaster. Así que te estamos esperando desde ya mismo, aquí, en el Rockmaster. En Rock FM, El Pirata y su Banda.